Bienvenidos a Operación Idiota, O.I. O.I. Bueno. Bueno, estamos aquí en Operación Idiota, un espacio dedicado a destrozar todas las canciones que nos pasan por nuestras bocas. Hoy si me baja si me baja la música. Confirmado, la producción del programa cada día es peor. Vamos a comenzar con esta canción, que no la sabemos nadie, pero vamos a ver si la cantamos bien. Uno y dos, yo les voy diciendo uno y dos. Esto es un experimento, vamos a ver cómo sale. Se llama El Gallo, la canción. El Gallo Sube. Aprendizaje Pablo Veano. ¡Vamos! Ahora. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube, echa su polvorete, racata pun chin chin y se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube, echa su polvorete, ay, racata pun chin chin y se sacude. Ya verás paloma que no hay gavilán, ya verás paloma que no hay gavilán, ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma. Ya verás paloma que no hay gavilán, ya verás paloma que no hay gavilán, ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma. ¡Ay, ese gallo! ¡Azúcar! No, azúcar no. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube, echa su polvorete, ¡ay! Racata pun chin chin y se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube, echa su polvorete, ay, racata pun chin chin y se sacude. Vamos ya. Ya verás paloma que no hay gavilán, ya verás paloma que no hay gavilán, ya verás paloma que no hay gavilán, y a ti te coma. Ya verás paloma que no hay gavilán, ya verás paloma que no hay gavilán, ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma. Y bueno, acabamos aquí ese polvorete, ese experimento que hemos hecho. Espero que les haya gustado y continuamos con el programa.